¿Y dónde están las manitos arriba? Los brazos arriba. ¡Hey! Que nos apoya, a todos los que apoyan a Anita Santibáñez, muchas gracias.